Del 1 al 28 de diciembre podrás ganar desde 1 millón hasta 5 millones de pesos por registrarte y usar la aplicación. Para participar, busca a Dale Colombia en tu tienda de aplicaciones. Regístrate y comienza a pasar, pagar y recibir plata. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tu casa merece estrenar electrodomésticos. Solo por hoy, 16 de diciembre, aprovecha esta oportunidad para comprar los electrodomésticos que necesitas. Solicita en tiendas Challenger tu crédito BBVA y úsalo en tus compras para que te lleves un descuento. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Comienza una nueva tradición en Unicentro Bogotá con nuestro calendario de Adviento. Todos los días a las 5 de la tarde podrás descubrir una sorpresa. Visítanos y conoce nuestras 24 estaciones. Si deseas conocer el mapa, consulta unicentrobogotá.com. Unicentro es y siempre será. En Centro Chía, la Navidad es única. Desde el 4 de noviembre hasta el 15 de enero, descubre en Bosque de la Fantasía el árbol de Navidad más alto del mundo, hecho de botellas recicladas de agua cristal. Registra tus facturas para obtener tus boletas en los puntos de información o cómpralas en tuboleta.com. Por una Navidad más ecológica. La vez que la estrella de Belén se quedó dormida. Doña Estrella, su mamá, se dio cuenta y la despertó. ¡Despierte, mi hija! Se metió lo más rápido que pudo a una lluvia de meteoritos para bañarse. Se peinó con trenzas espaciales. Al salir de su casa, encontró a los tres Reyes Magos y empezaron a cantar. Para regalarte momentos de alegría constante. Aquí estamos para acompañarte. Como familia que nada nos separa. La vida es un regalo. Encontrémonos para celebrarlo juntos. Felices fiestas. Canal RCN. Llegó la Navidad a Autoland. Estrena hoy y paga en el 2026 tu próximo Volkswagen. Sí, en 2 años. ¿Qué esperas? Encuéntranos en Usaquén, carrera séptima con calle 120 y en Morato, avenida carrera 70, número 9515. Volkswagen. Vive una nueva Navidad en Parque La Colina Centro Comercial. Visita con los más pequeños nuestro inflable El Gran Sueño del Oso. Sorprende a tus seres queridos con los mejores regalos en sus marcas favoritas y crea recuerdos únicos esta Navidad con toda tu familia. Te esperamos hasta el 8 de enero en Parque La Conina. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Participa y gánate el carro de cuadrado. Pero sin cuadrado. ¿Qué dijeron? Navidad, pues. Participa ya. Autoriza Coljuegos. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Estamos de vuelta en la FM, la radio de los clásicos, y de una vez con una gran canción de la banda sueca Roxette. Esto se llama The Look. Like a rainbow, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. La FM, un regalo de clásicos. Dress me up, I'm your puppet. You buy me things.

la chispa de nuestro amor. Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que ayer. ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin? Canciones en español en la radio de los clásicos, la FM, que a las 5 de la tarde trae Alejandro Villalobos con la música de fiesta. Programa increíble para calentar motores, para acompañar un poco la ida a rezar la novena a la casa aquella a la que nos invitaron. Eso sí, para comprar algo, no va a llegar con las manos vacías. Aquí están ahora los Simple Red con esto llamado Stars. Luego viene Wham con la canción de Navidad de la tanda. Y luego Debarge con The Rhythm of the Night. Feeling that you ain't faking, the only one you ever tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Christmas. diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street, where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away, underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. The worries on your mind, you can leave them all behind. Oh, the rhythm of the night. Oh, yeah. Look out on the street now. The party's just beginning. The music's playing, a celebration starting. Under the street lights, the scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun, this ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. The Rhythm of the Night en la FM, la radio de los clásicos. Esto es de Caló, Formas de Amor. Esto que está sonando de fondo es de Caló, una banda mexicana muy noventera. Y luego esto le mezcla perfecto, creo yo, algo de Cepeda. Tal vez Día tras Día, una canción para subir el volumen, dedicable 100%. Yo confieso sin pudor que tengo la intención de secuestrar tus sueños. Ser sin excepción el único invasor que ponga pie en ellos. Yo te dejo libertad, a mí qué más te da lo que hagas con tu tiempo. Sabe navegar.

dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. Pausa corta en la FM, la radio de los clásicos, y estamos de regreso para nuestra última hora. Ya es lo último que me queda, así que acomodo las canciones que ustedes me han dejado en Twitter, bueno, en X, ahora es X, o en Instagram, en @monto40, y arrancamos con una de Michael Jack. Ah, no, voy a arrancar con la de Radiohead primero, así que pendientes, ya estamos de vuelta. En tuLlanta.com sabemos lo que necesitas. Llantas Continental, con la mejor tecnología alemana. Visítanos en la Serviteca más cercana en Bogotá y ven a vivir una nueva experiencia al volante. tuLlanta.com. Momento de regalar sonrisas, de reunirnos a compartir con nuestros seres queridos. Y la familia de RCN sigue acompañándote para que la magia de la radio continúe iluminando nuestras vidas. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. La FM regresa en momentos con Montoya. Con el portafolio de ahorro AVE Villas, puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AVE Villas en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el Seguro de Depósitos Fogafín. ¿Quieres disfrutar de la belleza de Cartagena en un resort de lujo todo incluido? Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort te ofrece esas vacaciones familiares que siempre soñaste. 5 opciones gastronómicas, bebidas y comidas premium ilimitadas, suites de lujo, servicio a la habitación, el mejor entretenimiento y lo mejor de todo a solo 30 minutos del centro histórico. Reserva ya en dreamsresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. Cocinar en equipo siempre será mejor. Por eso, con las cubiertas Mabe, prepara tu plato favorito. Con los hornos, pon a prueba nuevas recetas. Y con las campanas, elimina cualquier olor. Juntos, disfrutemos como somos. Este camino por el que vas puede llevarte directo a cumplir tu deseo. Ven a tu concesionario Chevrolet, realiza un test drive y recibe 2 boletas de cine más combo de comida. Podrás experimentar la magia de la nueva película de Disney, Wish, el poder de los deseos, solo en cines. Aplican términos y condiciones. En Costa Azul celebramos una Navidad única y llena de color. Descubre la alegría de las fiestas en cada detalle con Costa Azul. Colores que iluminan tu Navidad. Manzana Postobón y Colombiana no subieron de precio. ¿Qué qué? Que Manzana Postobón y Colombiana no han subido de precio. Aprovecha, toma una decisión inteligente con Manzana y Colombiana. Aprovecha que no hemos subido de precio. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. En las superofertas Jumbo, este 16 de diciembre, 50% en la segunda unidad idéntica en referencias seleccionadas alpina. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Gran Madrugón Ortopédicos y Droguería Futuro. Este 15 y 16 de diciembre, madrúgale a los descuentos y aprovecha hasta el 50% de descuento en referencias seleccionadas. Adquiere tus regalos de Navidad como medias de compresión, equipos de diagnóstico, terapia física y respiratoria, sillas de rueda, bastones y todo lo que necesitas para el bienestar de tu familia. Visítanos en tu tienda más cercana o ingresa a www.ortopedicosfuturo.com. Llegó el iPhone 15 Pro a revolucionarlo todo. Lléveselo con 0% de interés a 12, 18 y 24 cuotas o pague el 25% menos cada mes siendo parte de iPhone for Life y Davivienda. Conozca más información y tiendas autorizadas en www.forlifecondavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Para amigos, primos, hermanos, mejor dicho, para todos y obvio para ti. Lleva tus regalos de rifle con 40% de descuento comprando en tiendas físicas y online con tarjetas Éxito y Carulla Mastercard. Solo hoy, 16 de diciembre de 2023. ¡No te lo pierdas! Aplican términos y condiciones. Tarjetas Éxito y Carulla emitidas compañía de financiamiento Tuya S.A. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No hay Navidad como la nuestra. En tu Éxito, celular Realme C55 de 256 GB a $799,950 con tarjeta Éxito. Válido hasta el 17 de diciembre del 2023. 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Comienza una nueva tradición en Unicentro Bogotá con nuestro calendario de Adviento. Todos los días a las 5 de la tarde podrás descubrir una sorpresa. Visítanos y conoce nuestras 24 estaciones. Si deseas conocer el mapa, consulta unicentrobogotá.com. Unicentro es y siempre será. Manzana y colombiana no han subido de precio. 1.5 litros a 4 mil pesos y 2.5 litros a 5 mil pesos. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. La FM, siempre con grandes anunciantes como... Celebra la magia navideña en Four Points Bogotá. Únete a nuestra gran cena de Navidad, Christmas is Magic, el 24 de diciembre. Disfruta del menú de 5 tiempos, vino, música en vivo y regalos. Reservas al 313-564-6114 o al 601-618-6700. Una experiencia GHL. Tunja Boyacá te espera este 17 de diciembre, los Tigres del Norte, y al 22 de diciembre, Silvestre Dangón. Tus entradas en lasmejoresentradas.com o al 301-999-9999. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad con cariño. ¿A qué hora voy a comprar los regalos? Los regalos, los regalos, los regalos, los regalos. Para. Son las 11 y 11. Son las 11. Es hora de darte energía con Pony Malta. Hacer un posgrado en la Universidad EXI es más poderoso que pagar la versión premium para conseguir empleo. Actualiza tu perfil, desarrolla tus habilidades y genera una red de contactos reales que te llevarán a alcanzar tu empleo o a crear esa empresa soñada. Inscríbete en la Universidad EXI y visita www.exi.edu.co. Vigilada Mineducación. Llegó el iPhone 15 Pro a revolucionarlo todo. Lléveselo con 0% de interés a 12, 18 y 24 cuotas o pague el 25% menos cada mes siendo parte de iPhone for Life y Davivienda. Conozca más información y tiendas autorizadas en www.forlifecondavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Este camino por el que vas puede llevarte directo a cumplir tu deseo. Ven a tu concesionario Chevrolet, realiza un test drive y recibe 2 boletas de cine más combo de comida. Podrás experimentar la magia de la nueva película de Disney, Wish, El Poder de los Deseos, solo en cines. Aplican términos y condiciones. HIT, el patrocinador no oficial de los buñuelos, quiere que esta Navidad los disfrutes todos, junto con una colección de vasos navideños. Conseguirlos es fácil. Compra HIT en presentación de litro o los packs de HIT cajita de 200 mililitros, de 5x6 y 10x12 unidades en los almacenes de cadena participantes en la actividad. Y reclama tu vaso coleccionable. Disfruta y colecciona con HIT en esta Navidad. Válido del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2023 o al agotamiento de 82 mil vasos disponibles. Lo que suceda primero. Consulta términos, condiciones y almacenes participantes en Instagram @bebidas_hit. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. El porcentaje de fruta varía según el sabor. El agua es refrescante. Pero si el agua le ponemos gas, es más refrescante. Y si además viene en lata, es lo más refrescante que existe. Pide la nueva Cristal con gas en lata. El poder del agua en su estado más refrescante. En las super ofertas Jumbo hasta el 16 de diciembre, pague 2, lleve 3 en vinos y espumosos. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. No hay Navidad como la nuestra. En tu éxito, celular Infinix Note 30 de 256 GB a $779,950 pagando con tarjeta éxito. O $824,950 con otro medio de pago. Válido hasta el 17 de diciembre de 2023. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. Elegir una universidad es como encontrar tu canción favorita en una playlist. Es emocionante, ¿verdad? En la Universidad EXI encontrarás programas que son como tus artistas favoritos, profesores que te inspiran e instalaciones de última generación para reproducir experiencias educativas inolvidables. Visita www.exi.edu.co. Vigilada MinEducación. ¿Te imaginas unir dos mundos en un solo universo? To the Silver Universe and beyond. Naf y Bretaña se unen para que le pongas un toque Silver a tus mejores momentos. Conoce la nueva colección Naf por Bretaña y crea tu propio estilo. Ingresa a www.nafnaf.com.co. Con Alfa disfruta los espacios que tus celebraciones se merecen. Del 1 al 18 de diciembre, combos de baño desde 359,900. Pisos y paredes de porcelanato desde 44,900. Pintura blanca más color desde 280,000. Y laminados hasta con 40% de descuento. ¿Qué esperas para remodelar? Válido en tiendas Alfa y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. Alfa, para la vida real. La vez que la estrella de Belén se quedó dormida. Doña Estrella, su mamá, se dio cuenta y la despertó. ¡Despierte, mi hija! Se metió lo más rápido que pudo a una lluvia de meteoritos para bañarse. Se peinó con trenzas espaciales. Al salir de su casa, encontró a los tres Reyes Magos y empezaron a cantar. Para regalarte momentos de alegría constante. Aquí estamos para acompañarte. Como familia que nada nos separa. La vida es un regalo. Encontrémonos para celebrarlo juntos. Felices fiestas. Canal RCN. En las superofertas navideñas de Jumbo y Metro, este 16 de diciembre, 20% en toda la tienda o 25% con tarjetas en COSUD. No aplican perecederos, electro ni motos. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Listo para tu próximo regalo? En Autoland, tener un SEAT o Cupra es el comienzo de una nueva historia. Por eso, estrena hoy y comienza a pagar en el 2026, solo en Autoland. Encuéntranos en la avenida Carrera 70, número 9515 y en nuestra nueva sede en la avenida 19 con calle 109. ¡Te esperamos! La vida es muy corta para pedirlo de siempre. Pide tu combo favorito en Pizza Hut con manzana postobón y cambia la historia. Déjate tentar sin culpas y sin remordimientos. Porque sin azúcar, el rosa es otra cosa. Manzana postobón. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. ¡Pastas La Nieve! Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. Vive una nueva Navidad en Parque La Colina Centro Comercial. Visita con los más pequeños nuestro inflable El Gran Sueño del Oso. Sorprende a tus seres queridos con los mejores regalos en sus marcas favoritas y crea recuerdos únicos esta Navidad con toda tu familia. Te esperamos hasta el 8 de enero en Parque La Colina.